El día miércoles se cumplen 6 meses de las trágicas inundaciones del 2 de abril. Y hoy me parecía interesante comenzar este programa, particularmente esta editorial, intentando realizar una reflexión que trascienda los reclamos que ya todos conocemos, los reclamos de verdad y justicia, que tan necesarios son y tanta fuerza hay que darles, sino que me parecía que valía reflexionar sobre el sistema democrático, el sistema político, el sistema social, el contexto necesario de semejante tragedia. Y cuando hablo de esta democracia, hablo de una democracia imperfecta, de una democracia devaluada, de una democracia de corto plazo, de una democracia coyuntural, una democracia que consiste y se rellena cada 2 años. Y ese es un poco el rol que tenemos que cumplir las organizaciones populares. Discutir qué democracia queremos. Ya sabemos que esta democracia es imperfecta y hay que mejorarla. Sabemos que vivimos en una democracia donde han hecho mella el transformismo y el travestismo. El transformismo en cuanto a los grandes partidos, los partidos con historia, los partidos que han levantado banderas populares, continúan y siguen construyéndose en función de grandes intereses, de intereses corporativos, de intereses empresariales, y sus prácticas se han consolidado en ese sentido. Travestismo, en cuanto a la forma de hacer política a nivel personal, carrerista, con negocios, con corrupción, y en nuestra ciudad tenemos claros ejemplos, los Bruera, los Alac, los Massa, los Pacharotti. Y tenemos un claro ejemplo de este proceso que es el Partido Justicialista. Y nuestra ciudad, más que bien lo conocemos. Durante 20 años ha gobernado esta ciudad. Y lo ha gobernado con claras continuidades. Y una continuidad ejemplar es la urbanización, el proceso de urbanización que se ha dado en la ciudad. Donde se ha consolidado el negocio inmobiliario. Y donde no se han hecho las obras hidráulicas que podrían haber evitado el 2 de abril del año 2013. No se han hecho porque ha predominado una democracia efectista. Una democracia en la cual hacer obras hidráulicas que beneficien a todos, pero no benefician visualmente a nadie, no ha sido una prioridad. Y son esas lógicas que nosotros tenemos que repensar. Que nosotros digo, hablando desde mi lugar, desde un militante popular, pero también convocando al debate y a la participación de los grandes sectores de nuestro pueblo, que han estado disconformes y lo siguen estando con este sistema, con esta forma de hacer política y con los intereses ligados a las políticas públicas vigentes. Este debate respecto a qué democracia queremos, qué forma política queremos, qué participación queremos en nuestro sistema social, es el que tiene que trascender la tragedia. Es el que nos tiene que hacer discutir más allá de la verdad y justicia de estos 6 meses, de esta tragedia. Porque el sistema democrático continúa, las formas continúan, los desafíos continúan, pero hay nuevas expresiones. Hay nuevas expresiones de movimientos sociales, de movimientos populares, de movimientos políticos, de militancia popular, que tienden y plantean un nuevo germen. Una nueva forma de comprometerse con una Argentina, con una nueva ciudad, con una nueva sociedad. Y es por esa nueva democracia, o por esa democracia perfeccionada, o esa democracia que supere la actual, que tenemos que seguir discutiendo, participando, y en función de eso el miércoles vamos a estar convocados, nosotros, el Frente, Patria Grande, y la gran cantidad de asambleas de vecinos y vecinas que vienen reclamando y que de fondo se plantean cuestionar este sistema, estos partidos, esta democracia, para construir algo nuevo. Baldosa floja. Baldosa floja. Un espacio de debate para no perder de vista la agenda de la ciudad. Baldosa floja. Todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Radio Nauta FM 106.3. 8 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Le damos la bienvenida a todos y todas nuevamente a Baldosa Floja, el programa de Radio Nauta que toma la política local. Estamos acá hoy con Leandro Moretti. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, y quien les habla, Daniela Ramos. En la producción, como siempre, Sebastián Ovalle, que es el mejor productor del mundo, debemos decirlo, porque vino y nos alcanzó mate. Es verdad. La verdad que sí, acá andábamos tapando el micrófono porque el Pacha se estaba chuponeando un mate cerca del micrófono. Pero bueno, ahora me toca a mí. Y Leopoldo Coda, que está por ahí también. Y también saludamos al Tigre Aymar, que está ahí en la operación técnica. El Tiger. Así que bueno, ese es el equipo con el que hoy encaramos esta nueva edición de Baldosa Floja, que bueno, como comentaba un poco Leandro al comienzo, está atravesada por los 6 meses que se cumplen muy pronto de la inundación y que el miércoles nos van a encontrar en una nueva marcha. Así es. Así que bueno, algo de eso vamos a estar retomando en el programa, por supuesto. Tenemos 2 entrevistas el día de hoy. ¿A quién vamos a estar entrevistando, Lea? A Felipa Romero Azurduy, compañera de Patria Grande, candidata y militante del Frente de hace muchísimos años, y a Charlie Forner, integrante de la Asamblea de Autoconvocados de la Avenida 66, que ya lo hemos mencionado en este programa y también en las columnas de Una Tarde Cualquiera. Bueno, muy bien, y vamos a tener también algo de actualidad local, algunas noticias dispersas de la agenda local, que después las vamos a retomar un poquitito más adelante. Pasamos también a las vías de comunicación, ¿bien? Para todos aquellos que quieran contactarse. Hoy vamos a dejar que Leandro lea las vías de contacto. A ver, Lea. Me la estás tapando, me las haces difícil. ¿Cómo te ves desde ahí? Teléfono. 451-6917, correo electrónico radionautafm@gmail.com. Página radionautafm.wordpress.com y después está el Facebook Radionauta, el Twitter Radionautafm y también está mi Twitter que es @leandroamoretti. Bien, muy bien. Bueno, esas son las vías de contacto. Le vamos a mandar un saludo a José que nos debe estar escuchando probablemente, pero que no pudo estar hoy en el programa, así que bueno, lo vamos a estar esperando para el próximo lunes. Y también mandémosle un saludo a Silvia porque yo sé que yo fui al hospital y sé que se coló una radio y capaz que no está escuchando, así que le mandamos un beso y un abrazo desde Baldosa Floja y que esperemos que salga pronto. Pero sí, por favor, que se mejore. Desde acá le mandamos lo mejor entonces. Bueno, esa es un poco la agenda de esta Baldosa Floja, de esta cuarta edición de Baldosa Floja. ¿Hasta cuándo llegaremos, Leandro? Vos decís que tenemos para un tiempo, digo. ¿Cómo nos ves? Mira, no sé hasta cuándo llegaremos, pero me parece que a los 20 programas podríamos hacer una fiesta de festejo. Me parece muy bien. ¿Nos nominarán algún premio en algún momento? ¿Cuáles son los premios radiales? Acá que hay gente de radio, ¿algún premio importante? O el éter. Mirá si nos premian con un éter. Qué bárbaro, bueno. Bueno, vamos a seguir entonces antes de pasar a las noticias. Los dejamos con un temita, a ver si levantamos un poco esta tarde gris, porque la verdad que es bastante bajonera esta tarde. Sí. Es para comer facturas, tomar mate y bueno, escuchar la radio. ¿Alguien nos puede invitar después del programa? Aceptamos merienda en cualquier lado. Estamos esperando que nos traigan facturas. Sí, es verdad. Es lo que estamos ansiando desde el primer programa. Bien, vamos entonces con El Plan de la Mariposa, Mujeres que Bailan, del álbum Trance Habitante. Que nos parta un rayo. Bajan desde el cielo esos amores que esperamos. hombres que miran. Vamos para allá y que nos parta un rayo. Con Baldosa Floja, esta edición de lunes a las 4 y cuarto de la tarde ya, y estamos acá con las noticias locales, repasando un poco lo que estuvo pasando durante las últimas semanas. Bueno, como bien decíamos, también estamos muy cerca de que se cumpla un nuevo aniversario de las inundaciones que, bueno, sumieron a La Plata en uno de los hechos trágicos más importantes de su historia. Y que amerita un balance y una reflexión, algo de eso anticipaba Leandro en la editorial con la que introdujimos el programa, pero bueno, vale la pena repasar algunos de las cifras, de los datos, de las conclusiones que nos dejan estos 6 meses luego de las inundaciones, para poder entender un poco por dónde pasa la proyección después de un hecho tan importante. Hoy repasábamos algunos de los diarios en relación a, bueno, cuál es finalmente el número de víctimas fatales, que parece que la lista finalmente está cerrada en principio, de ese primer número que se hizo público desde el gobierno bonaerense de 52 víctimas. Hoy estamos en 78 víctimas fatales y una investigación que tuvo muchísimas trabas durante todo el proceso. Así es, particularmente el juez Arias, que es un juez en lo contencioso administrativo, investigó la investigación del Estado en la tragedia y se le pusieron muchísimas trabas y se las siguen poniendo. Y el juez viene investigando las irregularidades en la registración de la cantidad de víctimas y lamentablemente ha encontrado muchísimos más casos y sigue encontrando en las últimas entrevistas, es lo que él plantea. Pero como yo intentaba plantear en la editorial, me parece que estos 6 meses son una fecha para intentar profundizar y discutir más en profundidad los por qué, cuáles son las causas, pero las causas verdaderamente más profundas, porque está claro que no se hicieron las obras hidráulicas, pero debemos tratar de entender el contexto social, el contexto político, de por qué no se hicieron esas obras, por qué no se hizo lugar a los llamados de atención de los ingenieros de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, por qué el comité de emergencia no funcionó, y tiene que ver con una forma de hacer política, con un partido justicialista, con un sistema democrático acostumbrado a medidas efectistas, a medidas que lo que comúnmente se le llama electoralistas. Uh-huh. Y eso vale la pena una reflexión, no para culparnos, porque yo no estoy de acuerdo con esas posiciones, tenemos la democracia que nos merecemos, sino para cuestionarlas, para tensionarlas y para contraproponer y practicar concretamente nuevas formas democráticas que tienen que ver mucho, en mi opinión, con la participación directa, y por eso rescato todo el tiempo la experiencia de las asambleas. Sí, de hecho, con esto que vos decís de tenemos o no los gobiernos que nos merecemos, la verdad que durante los días posteriores a la inundación, durante las horas más críticas, fue muy fuerte el nivel de solidaridad y organización de los vecinos y vecinas platenses, lo cual demuestra todo lo contrario, que en realidad estamos lejos de tener los gobernantes que nos merecemos, ¿o no? Exactamente, sí, comparto plenamente... Plenamente la reflexión, lo que hay que lograr es que toda esa solidaridad, todo ese trabajo, se traduzca en nuevas prácticas que tensionen a las políticas públicas existentes y a los que hoy nos gobiernan. Bueno, y algo de esto se vio reflejado también, por qué no decirlo, en lo que fueron los primeros resultados electorales el 11 de agosto, donde el blerismo fue duramente castigado por la sociedad platense. Lejos está de la expectativa inicial que seguramente ellos tenían sobre la campaña, y en ese sentido, a nivel local, se están haciendo todo lo que son los relanzamientos de cara a las elecciones del 27 de octubre. El Breuerismo hace pocos días estuvo en su relanzamiento, el lunes, si no me equivoco, estuvo teniendo un relanzamiento donde tuvo una serie de declaraciones que la verdad son siempre polémicas, ¿sí? No solo por lo desafortunada, sino también por el nivel de irrealidad que muchas veces plantean, ¿no? Parece que estuvieran hablándole, pero no se sabe muy bien a quién. Por ejemplo, tenemos a Valeria Mendolara, quien en este acto de lanzamiento, alentando a lo que sería su militancia, la militancia obrerista, planteó, entre otras cosas, que este proyecto es el peronismo de izquierda. Ese fue el planteo de Valeria Mendolara, con igualdad, empleo, seguridad y medidas concretas para los vecinos. ¿Cuál será su concepción de peronismo de izquierda? ¿No? Mira, si vos cuando mostrás ese titular yo diría clientelismo de izquierda, si querés, ¿no? Para jugar un poco con las ironías. Y yo cuando cuestiono y critico al pejotismo por clientela, no lo quiero hacer desde ningún punto de vista ni de las instituciones, ni de la democracia republicana, ni mucho menos, sino en prácticas violentas y extorsivas, porque concretamente te comento que respecto a los subsidios de los inundados, reciben las solicitudes de subsidios y le piden los documentos a la gente, los teléfonos, y le dicen el día de las elecciones te voy a pasar a buscar para que me votes. Y yo no creo que, digamos, no hay que hacer una crítica superficial de que se compra el voto, sino que se generan expectativas o una especie de extorsión en la cual la gente se indigna, porque a nadie le gusta estar en esa situación, pero para la gente que ve, casi todos, digamos, podemos pensar que 2.500 pesos en este contexto y después de esta tragedia es un monto más que importante y se genera una presión... totalmente negativa para que los obreros obtengan una mayor cantidad de votos, y muchas veces se le miente directamente a la gente porque sacando cuentas los subsidios que pueden entregar son 12.000 y no tengo dudas que se vea anotado muchísima más gente, pero en los barrios concretamente combinan un aparato clientelar en el cual juegan promesas que en su mayoría no se cumplen con también una estructura violenta de amenaza que incluye desde agresiones físicas hasta despidos de empleos en el famoso sistema de cooperativistas trucho que funciona y que maneja el municipio. Son las prácticas clientelares más sucias del PJ, de más antidemocráticas que pueden existir, y lamentablemente muchos se quejan pero las reproducen o hacen caso omiso a ello. Y puntualmente con esto me refiero a cierta parte de la militancia kirchnerista que no quiere aceptar que se han ampliado los mecanismos de dominación clientelar y de violencia del Partido Justicialista, que también han funcionado en otras décadas y siguen funcionando. Qué difícil ser kirchnerista en este momento, ¿no? La verdad que sí. Yo no digo que no lo haya sido antes, pero digo, qué difícil en este momento donde hay toda una serie de medidas y una continuidad que se anticipa por derecha con muchísima claridad, ¿no? Qué difícil ponerse a defender el proyecto que trata de enarbolarse de nacional y popular en estos momentos donde hay toda una serie de medidas que parecen contradecir ese perfil que se busca mostrar a nivel social. Y son las contradicciones del modelo. ¿Qué pensará, por ejemplo, Florencia Saintut de todas estas medidas que se vienen tomando a nivel local, por ejemplo, ¿no? De estas designaciones tan polémicas como la de Granados, de todo este despliegue, digamos, que se hizo en relación a la seguridad como respuesta a esta problemática. ¿Cuál será, digamos, no la manera, bueno, de sentarse a defender ese proyecto? No sé, sabes que no he escuchado declaraciones de ella respecto a estos temas. Sí he escuchado declaraciones respecto a lo que siempre he hablado, como es la ley de medios y cuestiones de género, pero, digamos, siendo candidata a concejal en la capital de la provincia de Buenos Aires, merecería algún tipo de posicionamiento, y además asumiéndose como la izquierda del kirchnerismo, que es el lugar que pretenden ocupar. Lamentablemente al lado de la que es un poco difícil, pero retóricamente es su planteo. Sí, sí, sí, sí. No, y estaba pensando que una de sus últimas declaraciones por Twitter, porque viste que ahora las grandes declaraciones públicas son por Twitter en este, sí, en este siglo XXI, decía que a la izquierda del kirchnerismo no hay absolutamente nada, ¿no? También hay como un nivel de negación de la realidad muy fuerte. Sí, esa es una frase que han repetido la militancia kirchnerista, pero me parece que habría que cambiarla y decir no queremos que haya nada de la izquierda del kirchnerismo, que es diferente. Una cosa es que nieguen lo que existe y otra cosa es que no quieren que exista nada porque para ellos esto es lo máximo que se puede. Bueno, hay que fumárselo, aguantárselo y bancarlo con sus contradicciones y bueno, y también con sus cosas positivas que ya las hemos mencionado. Una expresión de deseo, por favor, que no haya nada, que se nos quede el discurso. Bien, bueno, a todo esto Breuer sigue haciendo campaña también y ahora ha sumado a su despliegue habitual el reparto de pinturas y tablets. No sé si sabías, Leandro, que hay que salir. Sí, sí, sí, sí. Que sí, todo un reparto. 20 litros de pintura. 20 litros de pintura. Y te lo lleva Gabriel Breuer a tu casa. Exacto. Ojalá que te traigan con algún pincel, ¿no? Porque sí, ya que te traen tantos litros así de pintura. Así que bueno, nada, igual anticipamos a los vecinos que pidan su pintura correspondiente. Obvio, yo me meto un metro de agua, pero no creo que me lo den, ¿no? No, bueno, sería una, una cumbre. Me vendría más que bien, la verdad. Lo esperamos con fotógrafos en tu casa a ver qué tiene para decir. Bueno, y a todo esto también siguiendo en el plano de la cultura, acá en La Plata proponen que el Indio Solari sea ciudadano ilustre. Esto me acabo de encontrar hoy, no sé si qué tanto de esto será cierto, parece que Sebastián Tangorra lo quiere llevar como una iniciativa al Consejo Deliberante. Sí, sí, también lo leí. ¿Sabes qué? Hay un debate, no solo por el indio, sino con los ciudadanos ilustres, porque hay una queja de algunos concejales porque dice que sean demasiadas menciones de ciudadanos ilustres. Claro, ya hay más ciudadanos ilustres que ciudadanos en sí mismos. Seguramente, seguramente. Bueno, no, la verdad que yo acá tengo, la verdad tengo una posición bastante antipopular respecto al Indio Solari, debo confesar, porque para mí, sinceramente, lo voy a decir así, para mí es un careta, concretamente. Y mira, yo no te puedo acompañar en el lugar que estoy, viste, en esas afirmaciones me parecen un tanto incorrectas políticamente, así que... No, pero por eso las hago yo. Argumentá. Hago yo, pero digo, hay como una defensa por momentos fanática, ¿no? Donde parece, primero que el Indio Solari, acá como ha sabido decir nuestro productor, no son los redondos, ¿no? Claramente. Pero además, digo, hay todo un perfil que ha sabido desarrollar donde, bueno, se para desde el lugar que se paran muchísimos músicos, que es como estar de vuelta de la vida y posicionarse del lado de, bueno, de lo que toca en el momento, ¿no? No hay como una defensa demasiado clara respecto de una idea o de una posición que sí parece traslucirse muchas veces en la música. Parece que eso se hubiera diluido en algún punto, que ya se asume un lugar de personaje y que ese nivel de exposición ya no convoca a la juventud ni a la rebeldía, ni a reflexionar, nada, me parece que en ese sentido no tiene mucho para aportar hoy el Indio Solari a lo que sería una convocatoria a la juventud, ¿no? Más allá de que ha tenido una convocatoria masiva en Tandil y que yo también tranquilamente lo iría a escuchar, pero bueno, me parece que nada, no representa lo que supo representar en sus momentos Los Redondos, ¿no? Y hay una ruptura en cuanto al movimiento ricotero como factor de resistencia. Yo creo que hay un saldo más que positivo, más que interesante, pero hoy por hoy no aporta lo mismo que ha aportado en otros tiempos. Sin embargo, el movimiento de jóvenes, digamos, que lo siguen y que se movilizan detrás, masivamente detrás de cada show, me parece un fenómeno más que interesante y no me deja de llamar nunca la atención y lo sigo, a pesar de que nunca fui a verlo. Mirá, bueno, tenés una deuda ahí, ¿eh? Bueno, yo desde acá humildemente banco Sky, lo digo también al aire. Bueno, también hubo en ese sentido una entrevista muy interesante de María del Carmen Verdú, que le recomendamos para leer, donde hizo una crítica bastante fuerte, sobre todo en relación al caso Bulacio. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo para comentarla. Bueno, nos estamos yendo una tanda, ¿no? Nos estamos yendo con Luna Monti y Juan Quintero, Pal que se va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosa no más. Ay, andar, andar, andar, andar, andar, andar, andar, andar, andar, no eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más.

gente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su paz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Seguimos con Baldosa Floja, faltan apenas 14 minutos para las 5 de la tarde y parece que se nos enojó el operador técnico porque lo bardeamos al indio, che. Se nos está por ir en cualquier momento. ¿Qué hacemos, Leandro? Nos tenemos que mantener. No, bien. Tenemos bien, que bien. Bancar nuestra posición. No, nos vamos a mantener intransigentes, así que estuvo conflictiva la selección de música hoy. Sí, yo les cuento que elegí el tema de Juana Zurduy de Mercedes Sosa, que en verdad no es de Mercedes Sosa, no me acuerdo quién es el que escribió la canción, pero es otro cantautor. Pero les comento que elegí ese tema porque el sábado lo estuve cantando. Ajá, no yo solo, cantando. Obviamente. Sí, canto muy mal, pero cantábamos como 20 personas juntas, y en su mayoría mujeres, y yo quedaba, digamos, atrás. Y bueno, no se escuchaban mis desentonos. Pero estuvimos cantando esa canción porque el sábado participé de un taller en el barrio Los Sueños, ahí cerca de Nini, donde estuvimos relatando. Una compañía estuvo contando la historia de Juana Zurduy y su protagonismo en la liberación de Argentina, Chile, Perú, también Bolivia. Y la rescatamos porque muchas veces nos cuentan la mitad de la historia, porque no nos cuentan la historia de las mujeres, el protagonismo y su lucha a lo largo de todo el continente y a lo largo de Latinoamérica y de su liberación. Y nos juntamos ese día se dio el sábado, participé de ese taller porque justamente era un día donde se reivindicaba un derecho de la mujer, que es el derecho a decidir, que es el derecho a decidir su reproducción, su familia, su posibilidad de abortar, de tener acceso a un aborto legal, seguro y gratuito. Y luego del taller nos fuimos todos para la marcha hacia la catedral, en la cual terminé. Y Dani, vos seguramente has participado de muchas más de estas actividades y sabés mucho más del tema que yo, pero es un tema que tenemos que reivindicar, discutir y seguramente le tendremos que dedicar algún programa. Bueno, es un tema muy interesante para, bueno, para incorporarlo en las distintas campañas, ¿no? Porque algo que hemos charlado en otras oportunidades es que muchas veces el solo hecho de incorporar una figura femenina, de poner una cara en el cartel, parece que viene a saldar todo lo que son los debates de género, y no es así. No es así en realidad. El debate del aborto tiene una centralidad muy importante en la agenda de las mujeres. Así quedó demostrado en la última movilización, y siempre las movilizaciones a la catedral son realmente muy coloridas, digamos, tienen un componente incluso en cuanto a la confrontación con un montón de sectores que, bueno, se ponen en resguardo de la catedral, que plantea un poco un debate interesante, ¿no? Respecto a, bueno, lo que esto genera, por qué semejante nivel de controversia, ¿no? ¿Qué es lo que qué intereses y qué tipo de debates despierta que genera semejante nivel de controversia a nivel social, como otros temas no? Sí, incluso el sábado había una serie de unas 20 personas, digamos, defendiendo en las escalinatas de la catedral con la bandera argentina, claro, como digamos si fuera su nación, su patria, y no también, fuera la nuestra. Exactamente, también es nuestra patria, con, bueno, muy enojados, con una cara de preocupación muy importante. Bueno, ellos tienen su posicionamiento ante este debate. Nosotros lo que pedimos es que se debata, justamente. Sí, y que se respete también, ¿no? En muchos casos, porque lo que prima del otro lado muchas veces a la hora de llevar adelante el debate del otro lado es que, se parece que hay algún nivel de imposición de valores que no necesariamente se comparten, ¿no? Ese es un debate interesante, y ahora en el mes de noviembre, si no me equivoco, va a estar haciendo el Encuentro de Mujeres. Así es. Donde seguramente se va a estar retomando el debate sobre el aborto, con una campaña que la verdad que es muy exitosa, que es la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que reúne a una serie de espacios políticos muy diversos, que logró impulsar un proyecto que ya lleva la firma de varios legisladores, pero lo que está faltando en definitiva es la voluntad política para discutirlo, ¿no? Hay un montón de legisladores que probablemente no se hayan posicionado, no porque estén en contra necesariamente, sino porque no se abre el debate a nivel legislativo, que es lo que hace falta justamente para que avanzar en una legislación que la verdad que es sumamente anticuada. Si uno mira la letra de la ley, se encuentra con una serie de definiciones en relación a las excepciones del aborto, cuando habla de mujer idiota o demente, una serie de menciones, bueno, de que no solamente habla de lo desactualizado y más allá de la letra de la ley, sino que se ve expresado en la realidad de un montón de mujeres que año a año mueren en nuestro país, mueren a lo largo del mundo de Latinoamérica, y que amerita un debate serio y en profundidad al respecto. ¿Qué opinará Florencia Saintú, ¿no? Otra candidata a concejal que se reivindica defensora de los derechos de las mujeres. La verdad que no la he escuchado, me genera la duda, capaz que los productores saben, pero me parece que no se ha posicionado al respecto. Creo que no. Sería interesante verlo, ¿no? ¿Cuál es esta definición? Porque más allá de que a nivel municipal no se define, sí hay toda una serie de políticas que acompañan esa definición y que tienen que ver con la postura que uno asume en relación a la salud, al nivel de soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos y demás. Así que, bueno, es un debate más que interesante. Ya que hoy nos dedicamos a criticar, va, como siempre, somos bastante criticones, sí. Te quería comentar que no sé si tuviste la oportunidad de ver la foto de la juventud del masismo en La Plata. Ah, sí, la vi, deslumbrada. Era un derrape de juventud realmente, está circulando por las redes sociales. No me acuerdo si fue el miércoles o el jueves que Massa venía a juntarse con los jóvenes de La Plata, y como consecuencia de ese acto, de esa actividad, circuló una foto con un banner que decía Jóvenes del Frente Renovador, y en los cuales estaba Massa, Sarghini, Arteaga, Baudagna, Pacharotti. Baudagna, sí. Ustedes no sé si vieron, hay carteles que quedaron de antaño por las calles de La Plata. Me enteré hace poco tiempo, que ya estaba muy desinformada, que forma parte del espacio del masismo. Sí, forma parte del espacio. Él es una persona... De la juventud. Es un docente universitario de la Universidad Católica y que tiene una ligación muy fuerte a la Acción Católica, y justamente acá al Monseñor Aguer, digamos, uno de los curas más conservadores de la Iglesia. No me acuerdo quién más estaba, pero en primero eran todos hombres. Ajá, claramente. Todos hombres, claramente. Todos mayores de 40, 45 años, ninguno era muy joven, y todos personajes que han pasado por diferentes referencias, por diferentes espacios políticos, en su mayoría muy cercanos siempre al calorcito del PJ, por lo cual ha sido menemista, dualdista, kirchnerista, alguno ha estado con De Narváez, siempre muy ligados a donde calienta el sol. Y una foto representativa de lo que es el espacio del masismo y de lo que es también en La Plata. Qué definición laxa la de juventud, ¿no? Porque ahora es como que cualquier cosa califica de juventud. Yo no quiero ser mala, digamos, pero por ejemplo Martín Insaurralde también, digamos, se plantea en el lugar de la juventud. Está claro que no es una definición etaria, pero hay un momento que hay que dejar de ser cara rota. Ojo que sale con Jessica Sirio. Sale con bueno, ese es su guiño a la juventud, probablemente. Muy desalentadora la foto de la juventud del masismo, entonces. Todos hombres y muy, muy lejos, o por lo menos... Panqueque, digámoslo, todo uno más panqueque que el otro. Totalmente. Ah, ¿sabés quién más estaba? Escuchen este, porque este no lo reconocí. Hay una persona, un periodista en Facebook me lo señaló, Mario Meoni. Ajá. Que seguramente le suene, intendente de Junín, hace varios años que es intendente, cobista de primera hora. Fue un cobista, un kirchnerista radical, un radical K, cobista, que ahora sigue a Cobos, y ahora está con Massa, porque en la provincia de Buenos Aires, no sé, Cobos tendrá idea de hacer alianza con Massa a nivel nacional en el 2015, andás a ver, pero una foto, un tanto un cambalache, una mezcla, todos unos panqueques que se van acomodando, y bueno, así funciona el Frente Renovador. Y acá con lo que seguimos también es con la cuenta regresiva de los candidatos que se bajan de la lista del PRO. Ah, que tenemos a nuestro amigo lunes, Bolino. Le mandamos un saludo a Bolino. Que es oyente de Baldosa Floja. El lunes a lunes vamos, nada, va la cuenta regresiva, digamos, está cada vez más cerca del final. Creo que el último programa se habían bajado 12 candidatos de la lista del PRO, en este caso van por el número 14. ¿Sí? Yo ya no sé si directamente le quedan candidatos y no entiendo por qué nadie le tira una soga a Irurueta, ¿no? Nadie le dice venite para acá, quedó solo. Por completo. Y hay comentarios y hay denuncias que Brera le tira la soga y Brera le dice, manteneme la boleta, querido, así le sacás votos a Massa y a mis opositores, vamos a ver cómo aguanta, porque hay una cosa jurídica que yo ahí no alcanzo a comprender, porque si te caen todos los candidatos de la lista, ¿cómo puedes ir con la boleta? Es un poco extraño. Pero le voy a preguntar a nuestro abogado. Nadie lo convocó a formar parte de otro espacio, quedó como cara visible y quedó nada, totalmente expuesto, porque la verdad que se te bajen 14 candidatos de la lista y ahora, obviamente, la argumentación pasa a ser que está jugando para el brerismo, con mucha claridad. Claro, claro, muy claro. Lo podemos llamar a Bolino y le preguntamos. Yo lo tengo ahí de amigo en Twitter. ¿Cómo nunca conseguimos el teléfono de Bolino? Un compañero nuestro de las aulas universitarias. Y preferible no, ni en agenda tenerlo, pero bueno. Yo en Twitter creo que lo tengo, le voy a mandar un mensajito. Le digo, quizás, Bolino, mandate un comentario. ¿Se querrá sumar a Patria Grande, Bolino? Y depende que lo prometamos. No, yo creo que si le prometemos un cargo importante, se suma. Claro, él va a buscar un tipo que viene ascendiendo. Justamente lo que no le podemos prometer. Bueno, nos vamos a la tanda entonces, me dicen los productores. Así que vamos con un temita antes, vamos a estar yendo, bueno, si no me equivoco, con Sky Bellinson, vamos a estar yendo Oda a la Sin Nombre. We'll be right back. Bueno, ya estamos sobre el final de Baldosa Floja, está llegando el equipo de Deportnauta, así que antes de despedirnos vamos a estar con un recorrido cortito por las actividades. Mañana, más concretamente, estás de conferencia de prensa, Lea. Así es, a las 14 horas, en la enseña de las Tres Ranas. Ahí sí va a estar Felipa, que hoy no pudo venir porque tuvo una complicación de último momento, así que el que se quiere ir a dar una vuelta o el que lo quiere escuchar por la radio, seguramente Radio Nauta nos va a estar transmitiendo, nos va a estar entrevistando, y ahí estaremos presentando la lista y lanzando oficialmente la campaña. Perfecto, bueno, entonces mañana a las 2 de la tarde ya dejamos en Grampada Radionauta, que nos va a tener que estar transmitiendo. Así que bueno, por lo pronto nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 4 de la tarde. Los dejamos entonces con Deportnauta y nos vamos hasta el próximo lunes, 4 de la tarde, Baldosa Floja.